παπαΐ. Μου πέπε κονιά χωρίδα η κάτω γυμαντέρε σαράι εγιού και είναι η βαντέρε κι αρέτου γουμάτα πήρα κουά. Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Leyendo Entre Líneas por Eco Radio desde Washington DC. Soy Juan Ayala y esta es la edición del sábado 25 de abril del 2009. Estamos en la semana de la recordación del Día del Internacional del Libro, que fue el 23 de abril, y se conmemora esta fecha porque el 23 de abril del año 1616 fallecía Miguel de Cervantes Saavedra, también William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. Por este motivo, esta fecha tan simbólica para la literatura universal fue escogida por la UNESCO para rendir un homenaje mundial al libro y sus autores. También tenemos... Recordar que el 23 de abril también quedó inaugurada en Argentina la 35ª Feria Internacional del Libro. Bueno, vamos a saludar también a María Betania desde Ciudad del Este, a ver si ya está en contacto. Bueno, vamos a seguir haciendo la presentación de nuestro programa del día de la fecha. Hoy vamos a tener en la parte de libros infantiles y juveniles Una ciudad flotante, escrita por Julio Verne. En la sección libros paraguayos tendremos el libro Esta zanja está ocupada, por Raquel Saguier. Y entre los libros latinoamericanos tendremos el libro No Vencidos, por Horacio Mayorga, un libro sobre la Guerra de las Malvinas, que estaremos recordando también un aniversario que fue el 2 de abril del año 1983. En la sección de libros internacionales tendremos Gandhi, su gente y el imperio, por Rajmahan Gandhi. Y también veremos en nuestra sección del Club de Lectores unas recomendaciones de lectura para el primer libro del Club del Libro, que ya está listo para que todos lo puedan leer. Y el libro es Yo anduve por aquí, de Mario Allen Mora. Entonces saludamos a María Betania. ¿Cómo estás, María Betania? Hola, muy bien, gracias. Bueno, vamos a seguir con nuestra presentación. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a los siguientes correos electrónicos: ecoradio2009@hotmail.com. También pueden hacerlo a leyendoentrelineas@live.com. Pueden llamar al teléfono 202-580-8697 y si tienen el programa Sky, llámenos a ecos.del.paraguay. Y para iniciar, escucharemos una introducción para el libro Una ciudad flotante, de Julio Verne. Thank you. Bueno, así escuchábamos una canción compuesta por el compositor John Williams, y le pasamos en este momento la palabra a María Betania desde Ciudad del Este. Adelante, María Betania. Muy buenas noches a toda la audiencia. Hoy vamos a hablar de un libro llamado Una ciudad flotante, escrito por Julio Verne. Esta es la historia de la vida de un grupo de hombres sobre el Great Eastern, un inmenso barco sobre el cual vivirán peripecias y aventuras al mejor estilo de literatura de Julio Verne. El gran buque Great Eastern es un lujoso y gigantesco barco de vapor de construcción inglesa, pero fletado por franceses. Viaja de Liverpool a Nueva York. Diversos acontecimientos pasan en el barco. Entre ellos, pasajeros creían que un fantasma hacía repentinas apariciones. Entre los eventos, para entretener a los viajeros, se realizó una carrera por la cubierta, donde la disputa por el ganador llevó a enfrentar a dos caballeros, Fabian McElwyn y el aventurero Harry. Los amigos de Fabian se dieron cuenta que Drake, a 10 años, había obtenido el matrimonio a la novia de él, la señorita Elena. Las rivalidades continuaron llevando a los dos a un duelo. Justo en el duelo se desata una tormenta y un rayo da muerte a Drake. Al momento que se descubre que Elena está presente pero ha perdido la razón y es el fantasma que muchos creyeron ver. En la lectura de este libro encontré a un Julio Verne que describe con muchos detalles este viaje en esta gigantesca nave a través de situaciones que se van dando y en una ciudad flotante. Espero que le guste este libro. Ahora vamos a hablar más sobre el autor Julio Verne. Julio Gabriel Verne nació el 8 de febrero de 1828 y murió el 24 de marzo de 1905. Conocido en los países de lengua española como Julio Verne, fue un escritor francés de novelas de aventuras. Es considerado junto a H.G. Wells uno de los padres de la ciencia ficción. Es el segundo autor más traducido de todos los tiempos, después de Agatha Christie, con 4.185 traducciones de acuerdo al Index Translation. Algunas de sus obras han sido adaptadas al cine. Predijo con gran exactitud en sus relatos fantásticos la aparición de algunos de los productos generados por el avance tecnológico del siglo XX, como la televisión, los helicópteros, los submarinos o las naves especiales. Fue condecorado con la Legión de Honor por su aporte a la educación y a la ciencia. Además de su sorprendente bagaje científico que no dejó nunca de sorprender a su editor, Verne se hizo siempre asesorar por los mejores expertos en las materias de las que escribía. En cuestiones de estilos, se dejó siempre aconsejar por su editor, en el que tenía una fe ciega, y del que aceptó casi siempre todas sus sugerencias. A su visión comercial se debe la inclusión siempre anecdótica anecdótica de personajes femeninos que el misógino Verne olvidaba sistemáticamente. Obras como Viaje al centro de la Tierra, de 1864, y La vuelta al mundo en 80 días, de 1873, revelaron su talento en mezclar la aventura con fundamentos científicos osados como la teoría de la relatividad del tiempo y la documentación sobre material y equipo científico. En 1879 se compró un pequeño yate, el Saint Michel, con el que recorre el Mediterráneo. A su regreso, marcha a residir en la ciudad de Amiens. Durante los 2 años siguientes continúa viajando. Recorre Irlanda, Escocia y Noruega. Inglaterra, el Mar del Norte, del barco. Verne escribió numerosas novelas y cuentos, entre los que se destaca Viajes extraordinarios en 1863, El desierto de hielo en 1866, Los hijos del capitán Grant de 1867 al 68, 20.000 lenguas de viaje submarino de 1870, De tierra luna de 1865, La isla misteriosa de 1874, Miguel Strogoff de 1876, Un capitán de 15 años de 1878, Las tribulaciones de un chino en China de 1879, El castillo de los Cárpatos de 1892, El soberbio Orinoco de 1897, El pueblo aéreo de 1901, El amo del mundo de 1904 y El faro del fin del mundo de 1905, entre otras. Y bueno, esto es todo por esta noche. Gracias a toda la audiencia y hasta nuestro siguiente encuentro con más libros juveniles e infantiles. Gracias. Gracias, Betania, por este resumen del libro y el resumen de la biografía de Julio Verne, un escritor muy conocido por los jóvenes de todos los tiempos, muy conocido por su obra 20.000 leguas de viaje submarino. Escucharemos ahora Color del Alba, letra de Elvio Romero y música de Carlos Noguera, interpretado por Víctor Rivero. Botes deja el jugo, se enciende un alba de yugo, cuchillo, caña y baraja, decoración de las barras, campos, casas y viñedos, sol y música en los dedos, el alba de las guitarras, si es fuga, ceniza, cobre, que no brilla ni resuena, triste de vida y ajena. De una chavioleta que al pueblo arroja de bruces, sembrando el suelo de cruces, alma de sangre y de afrenta, preguntas salvas de vinos, de horrores un laberinto, puñal sangrante en el cinto, el alma de los asesinos, en un rato, los diaberos sobre los dormidos, frío de rifles tendidos, alma de los carceleros. Capitán de resplandores, que echa flores y claveles, vino puro en los manteles, el alma de los cantores. Alba de sirena en rachas, de perfumados jazmines, alba de amorosas crines, el alma de las muchachas. Y hay hombres, entre los hombres, llevan almas de emoción. Alba de los combatientes. Seguimos en Leyendo Entre Líneas por Eco Radio. Estamos en la sesión de libros paraguayos. Acabamos de escuchar entonces Color del Alba, música de Elvio Romero, de letra de Elvio Romero y música de Carlos Noguera, en una interpretación en vivo por Víctor Viveros. Tenemos hoy en nuestra sección libros paraguayos la obra Esta Zanja está ocupada por Raquel Saguier. Acerca de esta obra que fue escrita en el año 1994, Esta Zanja está ocupada, es la mejor obra publicada por Raquel Saguier. Presenta una estructura que recuerda en buena medida la escritura monodal de James Joyce y la polifónica de Juan Rulfo. Su título es una frase hecha que se refiere al lugar destinado al cadáver del protagonista Onofre Quintreros. Y como los comienzos de las anteriores novelas de Raquel Saguier, se inaugura con una explicación del motivo central de la obra, sobre el que gira la disposición del discurso, del porqué de narrar la historia que se va a desarrollar a continuación. En una obra anterior, en La niña que perdí en el circo, la narradora declaraba sus intenciones de recuperar el tiempo de la infancia. En otra obra suya, La vera historia de purificación, era la descripción del momento en que la protagonista comete adulterio. Y en esta obra, Esta Zanja está ocupada, establece el motivo que ocupa el centro de la narración, la aparición del cadáver de Onofre Quintreros, un prototipo de hombre que utiliza a la mujer como si fuera un objeto. Todos los protagonistas de las tres novelas se suman en un esfuerzo por aprovechar la ocasión porque necesitan un cambio personal. Así son novelas de búsqueda de algo nuevo que imprima un futuro diferente a unas vidas apagadas o mezquinas. Un rasgo novedoso de esta obra, Esta Zanja está ocupada, es que el centro del discurso gira en torno a un protagonista ausente, el muerto Onofre Quintreros. Dos mujeres, Lúmina y Sofía Bernal, ofrecen sus testimonios sobre sus relaciones con la figura que simboliza la muerte del macho, un cowá, un hombre del campo que se establece en la ciudad, que no duda en aplastar lo que sea necesario para ascender social y económicamente, porque todavía era pobre, pero ya soñaba con hacerse rico. La rebeldía de Raquel Saguier se ajusta a un tono más social que el de sus anteriores obras, y se enfrenta directamente con la mentalidad de la sociedad paraguaya dominada por los hombres. Onofre llega al mundo el mundo rural para lograr convertirse en una persona importante en Asunción. Abandona su mundo y se convierte en un ser despiadado. Entra en negocios que le permiten subsistir, pero consigue lo anhelado social y económicamente cuando contrae matrimonio con una mujer rica. A partir de ese momento se inicia un proceso de elevación social progresiva de Quintreros, pero el desprecio a sus semejantes le llega a morir asesinado. El machismo de Onofre le hace creerse un dominador del mundo y sobre todo de las mujeres, porque le secunda una gran fama de galán y fornicador. Su muerte llega después de haber tenido relaciones sexuales con su amante Lumina, signo de que el amor y la muerte, el Eros y el Thanatos, están a poca distancia. El cadáver quieto en la zanja es el símbolo de la vuelta a la zanja social de la que procede, el campo, la tierra donde nació. La codicia y la avidez de poder son la causa de su caída, porque él no contaba ni con los sentimientos del prójimo ni con la misma codicia que tienen otros seres semejantes. El abandono de su cadáver revela el estado en que queda quien no ha tenido compasión con los seres con que ha convivido. Vamos a hablar un poquito de la autora. Raquel Sayer, nace en 1940, es una de las novelistas paraguayas contemporáneas más importantes. Ha publicado hasta la fecha varias novelas, una de ellas como La niña que perdí en el circo en el año 1987, La vera historia de purificación en el año 1989 y Esta zanja está ocupada en el año 1994. El tema común de las tres novelas es la expresión personal de su mundo femenino y la rebelión contra el orden patriarcal tradicional e impuesto. La rebeldía surge de las expresiones interiores de los pensamientos de los personajes y del recuerdo de las vivencias personales encuadradas en una historia de ficción. En la indagación en el yo interior, Raquel Sayer no se contenta con narrar o exponer unos sucesos, porque la autora quiere descubrir las motivaciones interiores de todo auto individual en el marco de los acontecimientos públicos. En este sentido, La niña que perdí en el circo es una de las primeras novelas paraguayas en la que se pone énfasis en la educación de la mujer, a veces en tono existencialista, y desde esa subjetividad se pasa hacia una concienciación del personaje y de la propia escritora. El cuestionamiento de la sociedad no viene determinado por los procesos externos, sino desde la búsqueda, desde la esencia individual de la protagonista. Las obras de más conocidas de Raquel Sayer son entonces Esta zanja está ocupada, La niña que perdí en el circo, La posta del placer y La vera historia de purificación. Este ha sido entonces un resumen de esta autora paraguaya, escritora paraguaya, y esta su obra, Esta zanja está ocupada. Escucharemos ahora la música, el tango Balada para mi muerte. Morir en Buenos Aires será de madrugada. Guardaré mansamente las cosas de vivir. Mi pequeña poesía, rabiosas y de balas. Mi tabaco, mi tango, mi puñado de spleen. me pondré por los hombros de abrigo todo el alba, mi penúltimo whisky quedará sin beber. Llegará tangamente mi muerte enamorada, yo estaré muerta en punto cuando sea las seis. Que Dios me deja de soñar, a mi olvido iré por Santa Fe. Sé que en nuestra esquina vos estás, todo de tristeza hasta los pies. Abrázame fuerte que por dentro oigo muertes, viejas muertes, agrediendo lo que amé. Es la hora en que mueren los que saben morir. Flotará en mi silencio la mufa perfumada de aquel verso que nunca yo te pude decir. Andaré tantas cuadras que allá, en la Plaza Francia, como sombras fugadas de un cansado ballet, repitiendo tu nombre por una calle blanca, se me irán los recuerdos en puntitas de pie. Moriré en Buenos Aires, será de madrugada, guardaré mansamente las cosas de vivir, mi pequeña poesía de adioses y de balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de spleen. Me pondré por los hombros de abrigo todo el alba, mi penúltimo whisky quedará sin beber. Llegará tangamente mi muerte enamorada, yo estaré muerta en punto cuando sea las seis, cuando sea las seis, cuando sea las seis, cuando sea las seis. Y seguimos en Leyendo Entre Líneas. Esta es la edición del sábado 25 de abril. Estamos en nuestra sección Libros Latinoamericanos y escuchamos hace un momento este tango de Astor Piazzolla, que nos sirve de introducción al libro que veremos hoy. Es un libro argentino, se llama No Vencidos y está escrito por Horacio Mayorga. Este libro nos relata un poco algunas situaciones de la Guerra de las Malvinas, que se inició y se recuerda en este mes de abril, se inició el 2 de abril del año 1982. Este libro, anunciado sencillamente en su carátula como un relato de las operaciones navales en el conflicto del Atlántico Sur, tiene la virtud de ser mucho más que eso. A través de 4 partes y 48 capítulos, el autor hace un análisis profesional y detallado y desprovisto de apasionamiento de los hechos acontecidos en el año 1982, antes, durante y después de la invasión argentina a las Islas Malvinas o Islas Falkland. Merece especial atención el hecho de que el autor formó parte de la Comisión de Análisis de las Acciones de Combate, COAC, grupo que fue creado por la Armada Argentina al inicio del conflicto para estudiar, evaluar y extraer conclusiones de este, lo que le permitió acceder tanto a la información oficial como a los relatos de los participantes y testigos de cada una de las acciones mencionadas. En su primera parte, Antecedentes, Crisis y Reconquista de las Islas Malvinas y Georgias del Sur, se entrega una interesante descripción de la geografía de las islas situando de inmediato al lector en el particular ambiente en que se desarrollaron las acciones. Se agregan algunos hechos que influyeron en la crisis, la planificación para recuperar las islas y su materialización mediante la operación que se llamó Operación Rosario. El siguiente capítulo es Preparación de la Defensa, la segunda parte, en la que se inicia con algunas consideraciones estratégicas planteadas luego de la Reconquista. Continúa con un análisis de la estructura de mando del comandante del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, sus planes y las dificultades a las que se vio enfrentado. También detalla y comenta en forma muy clara los planes de los mandos subordinados, tales como la flota de la Marina, la Fuerza Aeronaval, la Infantería de Marina, etc. Y describe las acciones británicas antes del inicio de las hostilidades. En la tercera parte, preliminares de la batalla, se analizan todas las acciones navales desde la caída de las Georgias hasta antes del desembarco en San Carlos, incluyendo los hundimientos del ARA General Belgrano y el HMS Sheffield, las acciones de los submarinos, las unidades logísticas y otras. La batalla final es la cuarta y última parte del libro. Allí el almirante Mayorga describe y analiza desde el desembarco británico y los combates posteriores las numerosas acciones aeronavales materializadas por la aviación naval y la Fuerza Aérea Argentina, las secuencias de la batalla por Puerto Stanley y muchas otras hasta la rendición y regreso de las fuerzas argentinas al continente están detalladas de manera muy amena y franca. El libro cuenta con una muy buena impresión y está acompañado de excelentes gráficos explicativos que contribuyen a facilitar la comprensión de lo descrito en los diferentes capítulos. Por su contenido, este libro constituye un excelente documento para el estudio de los más diversos aspectos de la guerra naval moderna y muy en particular este enfrentamiento entre argentinos y británicos en el año 1982. El título No Vencidos expresa el reconocimiento de la derrota sufrida por los argentinos, pero a su vez pretende manifestar el convencimiento de que las reclamaciones por su soberanía deben continuar. Vamos a ver un poquito de una cronología de los hechos de la Guerra de las Malvinas para ubicarnos un poco, refrescar nuestra memoria. El inicio se inicia el día 2 de abril del año 1982. Un importante número de efectivos militares argentinos movilizados a través de un sigiloso operativo con una fuerza naval integrada por el buque de desembarco Cabo San Antonio, el portaaviones 25 de mayo, los destructores Hércules y Santísima Trinidad, las corbetas Drummond y Grenville, el rompehielos Irizar y el submarino Santa Fe, desembarca sorpresivamente en las Islas Malvinas, Falkland Island, situadas a 700 kilómetros del continente, logrando en forma deliberadamente incruenta para los habitantes de las islas la rendición de las autoridades británicas, que encabeza su gobernador Rex Hunt, luego de una fugaz resistencia por parte de los Marines británicos que ocasiona una de las primeras bajas, la del capitán de la Armada Argentina, Pedro Iaquino, durante la toma de la gobernación. Luego, el fracaso de una salida negociada, en lo que se considerará como un grave error de apreciación del gobierno argentino sobre los alcances de la reacción británica. La determinación del gobierno conservador de Margaret Thatcher de no consentir el acto de la fuerza hace naufragar los esfuerzos diplomáticos desplegados por los Estados Unidos en carácter de incómodo mediador de la guerra, y también de la propia Argentina a través de las Naciones Unidas y de la OEA para forzar una salida negociada ante la inminencia de un enfrentamiento con una poderosa fuerza de tareas de la flota británica que navega desde Portsmouth hacia el archipiélago, compuesta de más de 110 buques, de los cuales 42 son de guerra, incluyendo portaaviones, submarinos, y transportando cerca de 28.000 efectivos. Finalmente, la caída del puerto argentino el día 12, el gobernador militar Mario Benjamín Menéndez impone, luego de la crítica de situación, al comando en Comodoro Rivadavia para ser retransmitido a la Junta Militar. El 14 de junio, quebrada las últimas líneas defensivas de la infantería, que debe replegarse en medio de un desorden generalizado, se produce la rendición de las fuerzas argentinas en las Malvinas, la que es formalizada por el general Menéndez ante el general británico Jeremy Moore, lo cual pone fin al conflicto armado, pero no al litigio de soberanía que perdurará todavía a comienzos del siglo XXI. Balance de las víctimas: son 645 caídos argentinos y más de un millar de heridos. También 253 caídos británicos y más de 700 heridos. Este entonces más o menos es un resumen del libro No Rendidos, sobre la guerra de las Malvinas. Hacemos entonces una recordación en este mes de abril sobre esa cruenta batalla, y de este modo entonces traemos al recuerdo y traemos este libro para las personas que quieran leerlo. Vamos a hablar un poquito en este momento de la sección del Club del Libro Virtual de Leyendo Entre Líneas. Ya tenemos disponible el primer libro que leeremos en el Club de Lectores. Se trata de la obra Yo Anduve Por Aquí, de Mario Dalle y Mora. Esta obra está digitalizada en formato de documento de Word. Tiene aproximadamente 102 páginas y el tiempo que tendremos para leerlo será de un mes. Así que si quieren leer la obra y participar del club de lectores, envíen su solicitud a Ecoradio al email ecoradio2009@hotmail.com. Vamos a ver algunas sugerencias para la lectura de este libro. El libro es un relato en general de la vida de María Dalle y Mora, uno de los escritores importantes de la narrativa paraguaya. El libro está lleno de anécdotas sobre su vida y situaciones por las que pasó el escritor. Sería algo así como un compendio de sus pensamientos y un resumen de sus obras anteriores. Sería bueno tomar apuntes, hacer unos apuntes cronológicos de los hechos que le van aconteciendo al escritor para ir entendiendo el proceso de sus obras. Cabe recordar que Mario Dalle y Mora tenía la afiliación colorada y también fue director del diario Patria, órgano oficial del Partido Colorado. Él va así explicando en cierta parte del libro su relación con el partido y su posición como escritor independiente. pueden también ir anotando preguntas que les vayan surgiendo cuando van leyendo el libro, y pueden ir también viendo respuestas para ir enriqueciendo posteriormente la discusión grupal sobre el libro que tendremos más adelante. También haremos llegar una breve biografía del escritor, pero como esta es una obra casi, diríamos, autobiográfica, la misma será muy breve. Bueno, estas son unas muy breves sugerencias de la lectura del libro que hemos puesto a disposición de los que quieran participar del Club de Lectores Virtuales. Espero que disfruten del libro, que lo lean, y vamos a encontrarnos entonces más adelante para discutirlo en grupo. Escucharemos ahora una música indiana por el grupo Ensemble. Bueno, seguimos en Leyendo Entre Líneas. Estamos en la sección de libros internacionales. Hoy tenemos un libro muy interesante. La música que estuvimos escuchando anteriormente nos sirve de introducción a este libro que estaremos resumiendo en este momento. Se llama Gandhi, el hombre, su pueblo y su imperio. Este libro es una biografía de una de las figuras más intrigantes del siglo XX, escrito por su nieto, Mohandas Gandhi. Es el primero en dar una cuenta completa y equilibrada de la vida notable de Gandhi, lleno de contrastes y contradicciones. El abogado semi-occidentalizado que vistió ropa de algodón de la más pobre hecha por manos hindúes, el apóstol de la no violencia que dirigió un cuerpo de indios en la ambulancia en la guerra de los Boer, y urgió a los conciudadanos indios a enlistarse en la Primera Guerra Mundial. También se lo considera el campeón de la independencia india, que nunca odió a los ingleses. El desarrollo de Gandhi durante su larga vida y los conflictos con su propia personalidad son una parte de este libro, como así también sus campañas contra la discriminación racial en Sudáfrica y el Sarabhai en la India, su desarrollo de la resistencia no violenta o el satiagraha, y el problema del conflicto hindú-musulmán, la solución de la que fue para una de las pasiones de la vida de Gandhi y que todavía es de significado esencial hoy. El libro, escrito con mucha penetración, el nieto de Gandhi tuvo acceso a archivos familiares, y esta biografía definitiva de Gandhi arroja nueva luz en la vida de un hombre que fue mucho más y tuvo una vida más complicada y opuesta a su imagen pública. Por primera vez este libro nos da el Gandhi verdadero, el hombre así como la leyenda. Vamos a hablar un poquito acerca del autor. Es un ex parlamentario de la India, el profesor Raja Mohan Gandhi, el nieto de Mahatma Gandhi. Enseña actualmente en Estados Unidos en la Universidad de Illinois. Ha escrito extensamente sobre la historia del movimiento indio de la independencia y de sus líderes, y sobre las relaciones hindú-musulmanes. Sus trabajos recientes incluyen Comprendiendo la mente y la venganza musulmana, La reconciliación y Entendiendo la historia en el sur asiático. Raja Mohan Gandhi leyó extractos de Gandhi, El hombre y su pueblo y su imperio, una biografía a más de 100 personas que se reunieron en Washington en el año 1208, y dijo que uno de los más poderosos recuerdos que tiene de su abuelo es la manera tan amistosa que tenía de responder a aquellos que se mostraban hostiles a sus ideas. Cuando veas algo incorrecto, haz algo al respecto, pero también considera si tú tienes alguna responsabilidad en ello. Lucha, pero gira tu faro hacia adentro. Esa es una de las frases que le quedó a Raja Mohan Gandhi de su abuelo. Dijo también en uno de los extractos de esta su nueva obra, ganadora de un premio en la Universidad de California Press, también dio una conferencia ante más de 100 personas el 7 de mayo del 2008, y este evento fue organizado por la IDET y el Comité del Libro y el autor del Club de Prensa. Gandhi, el nieto, que ha estado involucrado con la organización de IDET desde los años 50 y ha sido parte del Consejo Internacional, enfatizó el rechazo de su abuelo a tratar como enemigo aún a sus más fervientes opositores a sus ideas. Él recuerda como siendo un niño pequeño, en las últimas reuniones de oración interreligiosa de su abuelo, había quedado profundamente conmovido por las respuestas tan amigables que Mohandas Gandhi dio a los molestos y confrontativos hindúes, quienes se sentían que él estaba del lado de los musulmanes. La biografía de Gandhi es la primera en brindar un relato totalmente balanceado sobre la vida del Mahatma, el desarrollo de sus creencias, sus campañas políticas y sus complejas relaciones familiares. Durante la lectura, Gandhi exploró muy diversos aspectos, como la relación del Mahatma con Winston Churchill, sus actitudes hacia los intocables, sería una parte social de los más pobres, y su final aceptación a la partición del subcontinente, a lo que por mucho tiempo se había opuesto. Luego de la lectura, el ex presidente del Club Nacional de Prensa, John Rawford, presentó una grabación de una charla de Gandhi en inglés, una de las pocas que quedan actualmente. Era una grabación original traída desde la India por el periodista Alfred Watt a finales de los años 40 y que ahora se encuentra en el Archivo Nacional. Raja Mohan Gandhi dijo que este nuevo descubrimiento era una edición muy significativa para los registros sobre la vida de su abuelo, el Mahatma Gandhi. Acompañado por su esposa Usha, Gandhi incluyó en su visita una parada a la Facultad de Leyes de la Universidad George Washington, donde ofreció una perspectiva comparativa entre Lincoln y Gandhi, así como una visita al Banco Mundial. Gandhi, el nieto, también se encontró con el representante John Lewis, quien dijo: si no hubiera sido por el espíritu de Gandhi en esos primeros años de lucha por los derechos civiles, no lo hubiéramos logrado. Así entonces tuvimos este resumen del libro Gandhi, el hombre, su pueblo y su imperio, escrito por el nieto de Gandhi, Rat Mahan Gandhi, y que estamos trayendo entonces para su lectura. Escucharemos en ahora la última canción de la noche, Puraje y Pajá, interpretado por los Troveros de América. Peine y pajaite aro puraje y tandebe se botu. Sapu areinte mohama no handa yerebei. Pujarepute rehenduja ora ku musikapu. Eremikena oikomi vaekuese moakanundu. Angue mombri oye sauka sebe oje kina ngua kose koraso wimba embuasi mombri wibe ahe sa ngyo yanembora igu ai poba ngua nembora igu pape pura eipa ora qua mano a gue ibi tu pepo o gue nunen debe se pura e gue ane ni añuato oi pe yuvaera usera taindu ondo gue hangua nembora y humi seresa peha Yebuyeu ko era moite año te hanguane lo beta guipe se kusu webi a upe perene na ñaña y guija la hace ayú. Ayem huesará y guangande egui, sembora y juli. Bueno, así pasó nuestra hora, me despido de ustedes y le paso la palabra a María Betania para que se despida de la audiencia. Muy buenas noches, gracias por escucharnos y hasta muy pronto. Bueno, gracias Betania. Entonces nos estamos despidiendo hasta el próximo sábado, deseándoles muy buen fin de semana para leer en forma ampliada lo que vimos hoy en nuestro programa. Vayan a www.leyendoentrelineas2009.blogspot.com o en la página www.ecosdelparaguay.com, hagan clic en el enlace de Leyendo Entre Líneas. Muy buenas noches, muchas gracias y los dejo con música paraguaya de lo mejor. Adiós. Cuenta la leyenda que en un árbol